Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 13 de octubre. Vamos a hablarles de las últimas intervenciones realizadas por el Grupo de Rescate de Montaña en nuestro entorno durante, precisamente el pasado puente, en particular durante la jornada de ayer. Lo cierto es que todos hemos podido ver esas imágenes, vídeos que han estado a través de las redes sociales divulgándose en torno, pues precisamente a la afluencia masiva de visitantes que hemos tenido durante este puente en la Sierra de Cádiz, especialmente en diversas localidades. Y no es de extrañar, por tanto, que ante esa afluencia masiva de visitantes, pues tuvieran que intervenir el Grupo de Rescate en Montaña. Y así ha sido. Ocurrió en la jornada de ayer para rescatar a un hombre de 42 años de Córdoba que quedaba atrapado en el Peñón Grande en Grazalema. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña, Carlos Chacón, que ya nos acompaña. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues afluencia masiva de visitantes a la Sierra de Cádiz e intervención del Grupo de Rescate de Montaña. Algo que casi que viene de la mano, ¿verdad? No es poco frecuente hablar de que en momentos de puente, en momentos de una mayor afluencia de personas, pues haya también accidentes, ¿no? Y la necesidad de que el Grupo de Rescate se tenga que activar. Eso es lo que ocurrió ayer. Cuéntanos. Bueno, era de esperar que con la gente que había por la zona, pues muchas de ellas haciendo actividades de montaña, ocurriera algo, ¿no? A nosotros nos avisaron sobre las 12 de la mañana y nos comentaban que había un senderista que había pedido socorro desde el Peñón Grande. Él comentaba que estaba en una cornisa del Peñón Grande y que estaba bien, que estaba seguro donde estaba, pero que no podía bajar desde allí, que tenía un precipicio debajo y una rampa muy grande por encima suya con mucha pendiente por donde había subido, por donde había descendido hasta allí, pero que ya no se atrevía a subirla, que estaba agotado y que tenía como algo de vértigo. Entonces nosotros, por lo que nos explicó y la ubicación que nos mandó, entendimos que estaba en una de las cornisas de la placa de escalada del Peñón Grande, que esas cornisas sí las conocemos muy bien porque tenemos acceso por los laterales prácticamente a pie algunas de ellas. Inmediatamente lo que hicimos fue localizados bomberos libres de servicio, más dos de guardia que estaban, cuatro bomberos del GRM, subimos a la zona. Una vez que estuvimos allí, ya comprobamos que la zona que pensábamos que estaba no se encontraba, que era lo mejor que podía haber ocurrido por tenerlo nosotros más controlado y ser más fácil el rescate. Entonces los compañeros nos estuvieron dando unas indicaciones y ya por fin conseguimos localizarlo en una zona mucho más alta, estaba aproximadamente unos 150 metros del suelo, en la mitad justo de la pared, en lo que se llama un corredor o una chimenea en montaña, que sería como una vaguada estrecha, una grieta, una pedrera por donde había bajado. Entonces, claro, aquello tenía ya bastante dificultad. Lo que hicimos fue, con el material que llevábamos, poniéndonos en la peor circunstancia que podía darse, llevábamos material suficiente. Entonces lo que hicimos fue organizar una escalada hasta donde estaba él. Lo hicimos desde la base en dirección a donde lo habíamos visto y, bueno, aproximadamente una hora y media después de estar escalando, conseguimos llegar a donde estaba, un poco por encima. Desde allí ya hablamos con él, lo vimos que estaba en una zona segura y lo que hicimos fue un rapel hasta donde estaba. Una vez que llegamos al sitio, teníamos dos opciones: descenderlo por el cortado que había debajo o subirlo por la pedrera, asegurado con cuerda. Esto segundo era un poco más lento, pero más seguro y más tranquilo para el senderista, ¿no? Descenderlo hacia abajo, colgarlo en los tajos aquellos, si tenía algo de vértigo lo iba a pasar mal, ¿no? Aunque fuera seguro. Entonces lo que hicimos fue subirlo toda la pendiente arriba, toda la rampa, asegurado con cuerdas, nosotros primero, luego a él, porque era una zona de escalada peligrosa, que si te caías al vacío. Vaya. Entonces lo que hicimos fue eso, subirlo hasta la cresta. Una vez que estaba en la cresta, seguí el sendero por donde él entró a aquella zona, que sale justo a la zona del Endrinal, a la zona, digamos, suroeste de la cresta. Un poco antes hay un rappel que nosotros conocemos, lo bajamos por ese rappel, que ya era bastante más cortito y no daba tanto pánico, tanto miedo bajar por allí. Lo bajamos por esa zona, que ya allí lo tranquilizamos, y una vez que lo bajamos en ese rappel, por un sendero lo llevamos hasta la zona del sendero del Endrinal y desde allí hasta Grazalema, hasta el camping, ¿no? Ya tenía el vehículo. Porque ¿qué es lo que ocurrió exactamente con esta persona? Que, bueno, confundió el sendero, bajó por una zona en la que no debía, o quería hacer precisamente esa bajada sin los medios adecuados. Bueno, ocurrieron una serie de circunstancias que le llevaron a esta situación, no fue solamente una, ¿no? La primera, la crecería del Peñón Grande no es una actividad para senderistas, una actividad para montañeros, ¿no? Y para montañeros experimentados, o montañeros escaladores, ¿no? Pero no senderistas. Aquello allí no hay un sendero, allí se puede andar, se puede progresar entre las piedras, trepando, destrepando por algunos sitios, por zonas expuestas incluso al vacío, hay que tener cuidado. Se puede hacer sin cuerdas si lo empiezas desde la zona suroeste, o sea, más o menos desde la zona del Boyar, se puede hacer, pero con cierto peligro, ¿no? Si no estás experimentado, más todavía, ¿no? Entonces eran tres chavales los que iban, tres hombres, dos de Madrid y este chaval de Córdoba. Los otros parece que tenían más experiencia en montaña y fueron los que animaron a hacer el sendero, que lo sacaron de Wikiloc, ¿no? Entonces, en Wikiloc el sendero te lo inicia de la zona del Boyar, es ir hasta el punto más alto del Peñón Grande, donde hay una bandera, que es el pico de la bandera allí, y volverse otra vez por el mismo sitio, y en todo caso, en vez de salir para el Boyar, puedes salir hacia el Hendrinal, ¿no? Y sales a Grazalema, ¿no? Haces como una circular con la visita a la cresta, ¿no? El problema que tuvieron ellos es que una vez de vuelta, en vez de llegar hasta el final de la crestería por donde habían subido y de ahí girar a la izquierda hacia el Hendrinal, lo que hicieron fue vieron una chimenea, una greera, una grieta que ellos entendieron que podían bajar e intentaron bajar por ahí, ¿no? Aquello prácticamente sin cuerdas, impracticable, ¿no? Y peligroso. Y lo que hicieron bajar, con mucha suerte de que no les pasara nada, hasta llegar a un punto donde ya era imposible continuar porque ya lo que había era una vertical absoluta, ¿no? De un cortado. Entonces, cuando ya estaban allí, llevaban mucho tiempo dando vueltas, el chaval este dijo que él no tenía fuerzas para continuar y claro, la única opción que le quedaba era volver hacia atrás, subir toda la rampa, que yo calculo que sería de unos 200 metros de rampa hasta la cresta otra vez y salir por la cresta. El chaval dijo que él no podía más, los otros compañeros dijeron que ellos se iban y que iban a avisar. Y se fueron, y bueno, fueron los que llamaron y nos dijeron dónde estaban. Y nosotros lo que hicimos, en este caso, lo único que podíamos hacer, ¿no? O sea, acceder al escalador como pudiéramos. En un principio optamos por la escalada porque entendimos que estaba algo más bajo. Después tuvimos que hacer tres tiradas de cuerdas, o sea, que fue algo más alto de lo que nosotros pensábamos que estaba. Pero bueno, seguimos las técnicas de escalada y llegamos perfectamente a donde estaba. Y una vez que estaba, lo dicho antes, opción de descenderlo, de subirlo. Lo normal en estos casos es descender a la persona, pero claro, si ves que está agotada, que tiene síntomas de vértigo, ¿no? Que está allí pegada en el suelo, que apenas quiere ponerse de pie y demás, es complicado hacerlo, colgarlo en una cuerda, en un arnés y bajarlo por paredes importantes, las alturas importantes, además con riesgo de caída de rocas y demás. Iba sin casco, que eso era otro problema. Así que lo que hicimos fue optar por subir la pedrera, que bueno, era algo más fácil, digamos, yendo asegurado con cuerda, ¿no? Y llega a la cresta y una vez la cresta hace el camino de salida normal que tiene, aunque nosotros lo acortamos un poco con un pequeño rappel para no tener que hacerla toda completa, ¿no? Y desde allí llega al entrenar. Claro. En fin, no contaba con los medios para realizar ese tipo, esa práctica, ¿no? Esa actividad. Y bueno, no sé si es que también, bueno, pues se dio la circunstancia de que la persona en sí sufrió una especie de ataque de pánico por lo que tú me estás contando, ¿no? Que estaba como bloqueado, ni quería bajar, ni quería subir, y se quedó, bueno, pues un poco en estado y de pánico, ¿no? Pues me da la Sí, impresión. bueno, sobre todo en un principio lo que más notó a él y lo que le hizo no lo que le hizo quedarse allí fue el agotamiento físico. No tenía fuerza para remontar la pedrera otra vez. Y luego durante todo el trayecto sí nos fuimos dando cuenta de que no estaba habituado a la montaña, a zonas de altura, ¿no? O sea, eso se nota porque siempre quiere ir pegado al suelo, es muy difícil ponerlo erguido, ¿no? Sino siempre bien con el culo pegado al suelo, con la barriga prácticamente pega las piedras, ¿no? Se le nota la cara de miedo en los sitios un poco, aunque estén amarrados, en los sitios un poco más comprometidos, se le nota que no estaba habituado a montaña. Y la verdad es que esto no tiene mucho sentido que estuvieran allí, porque lo primero es que ellos no es una ruta de senderismo y ellos eran senderistas. Y lo segundo, que si se va a esa zona, hay que tenerlo muy claro que tienes que salir por el mismo sitio que entras porque no hay otro, a no ser que sea un escalador, un montañero experimentado, lleves ya tu equipo de descenso con cuerda, de rappel, de escalada, lo que sea. Ellos no llevan absolutamente nada, ni siquiera casco, ¿no? Que los protegiera de las caídas de piedra, ¿no? O sea que prácticamente decidieron hacer un sendero como el que hace cualquier otro tipo de sendero por esta zona, ¿no? Pero Claro. cogieron uno vamos, que no es sendero, que es una crestería seria, ¿no? Claro. Claro, las rutas por Wikiloc me decía, a lo mejor esto los confundió, ¿no? Bueno, yo le pregunté y le digo, bueno, pero la ruta, aparte del track, lleva una descripción, un texto. No ponía en el texto, y en el texto efectivamente que ponía que era una ruta dura para montañeros experimentados, Ah, vale, claro, ya está. que Ya la tenía interpretación de cierto cada peligro, uno, o sea, claro. que avisaban que tenía cierto peligro, que Ya, tenía ya. peligro, sí. Entonces, claro, ahí es donde debieron de echarse para atrás, ¿no? Lo que él me comentaba, que los otros compañeros parecían que sí estaban experimentados en montaña. Desde luego, donde bajaron, vamos, le echaron balón, ¿eh? A dónde estaban. Yo te digo que yo no bajo sin cuerda allí, ¿no? Yo estaba por esa zona y me he vuelto, yo no bajo sin cuerda allí. Allí se la jugaron, allí podían haber tenido un accidente grave. Para que yo, una rampa de piedras sueltas que prácticamente no tiene dónde agarrarte y que. Una zona bastante complicada y muy pendiente, que termina en un cortado, que cualquier caída lo que hace es rodar por la ladera y hasta caer por el cortado, Puf. cualquier fallo. Ya. Entonces, estaban en una zona muy complicada, ¿no? Estaban en una zona muy complicada y la verdad que llegar allí es un problema, ¿no? O sea Y que, salir otro también, claro, o porque sea claro, que. ya se va acumulando el cansancio, la falta de agua que no llevaba, total. Un lío. Claro, ahí por lo que tú me estás contando, Carlos, la zona del Peñón Grande en Grazalema, vosotros la conocéis perfectamente, pero ahí no tenéis anclaje ni tenéis infraestructura, ¿no? Como en otras paredes que sí que habéis instalado, ¿no? Una infraestructura previa. Sí, bueno, sí Sí hay, hay ¿no? instalaciones de escaladores, hay vías de evacuación y nosotros tenemos instalaciones de rescate, pero no justo en esa zona. Nosotros las tenemos en las placas donde van los escaladores, porque Claro. ahí lo más normal es que vayamos a rescatar escaladores. Entonces nosotros accedemos a la placa central, ¿no? De escalada, accedemos a la zona norte del Peñón, y entonces en todas las zonas sí tenemos líneas de vida montadas y demás para poder acceder con facilidad y sacarlos por allí sin tener que meternos en medio de la placa. Pero es que esto no era allí exactamente, esto era justo al lado, hacia arriba, en un lateral. En un lateral de esa placa de escalada hay una grieta grande y se habían metido en esa grieta. Hombre, que por ahí no es normal que anden escaladores, ¿no? Aunque sí hay anclajes de haber salido por ahí en alguna ocasión. Lo que se llaman instalaciones de fuga, ¿no? De salida. Una vez que llegas arriba escalando, buscas un sitio por donde vas rappelando y ahí hay algo montado, ¿no? Que a nosotros nos sirvió, ¿no? Para este rescate. Pero que lo normal es que trabajemos más en la placa de escalada, rescatando escaladores, que hemos estado ya en varias ocasiones. Claro. Esto estaba fuera de la vía de escalada. Esto estaba, además no eran escaladores. Ellos en la vuelta decidieron salir al Hendrinal, como desde allí se ve el llano del Hendrinal abajo, y el Guiquiló, el recorrido es entrada por el Boyar, por la parte oeste, llegada a la parte norte de la crestería, volver a la parte sur de la crestería y salida por la parte este. Ellos entendieron que la salida de la parte este sería esa, cuando es mucho más allá y mucho más sencilla de bajar. Se baja a pie, prácticamente es al final de la ruta. Entonces ellos, por lo que fuera, entendieron que por allí podrían bajar y se metieron para abajo. O sea, tan fácil. Cuando aquello, a simple vista, se ve que es una barbaridad, vamos, meterse por allí, un riesgo, vamos, un riesgo de accidente grave, mortal, vamos. Claro, hay que tenerle quizá un poquito más de respeto a la sierra, ¿no? Sobre todo si no la Claro, conoce. yo creo que sí, que lo que se está viendo es una ansia de aventura del Sí. personal, con una gana de meterse en lío y la sierra, que la montaña hay que aprenderla poco a poco. Además, las federaciones tienen muy buenos cursos, que el que quiera meterse en un nivel alto de montañismo, de escalada, de espeleología, de lo que sea, lo puede aprender las federaciones, federándose, accediendo a los cursos de las federaciones, y no así por su cuenta y riesgo, buscar la aventura de esta manera, porque bueno, lo que puede ocurrir es que tenga un accidente grave, o en este caso mortal. Es una zona de accidente mortal. Claro. Hay empresas, hay personas que se Hombre, y el dedican también riesgo, a esto. claro, y hay empresas también que te llevan a los sitios de más riesgo, que te llevan. Hombre, y el riesgo también para, en este caso, el equipo de intervención, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos que, sobre todo, El tramo de escalada hasta donde estaba fue un tramo de escalada complicado, sobre todo no porque sea de mucho nivel, pero sí por la cantidad de rocas que hay sueltas, que se caen, ¿no? Que hay que llevar mucho cuidado donde amarramos, porque nada, todo está muy inestable, ¿no? Una zona muy tectónica que está afecta mucho por las heladas de invierno y que es peligroso. Claro. Subisteis los cuatro, ¿verdad? Y los Sí, remontasteis subimos hacia los arriba. cuatro. Subimos los cuatro porque llevábamos material repartido entre los cuatro y hacía en cada momento, en cada punto, hacía falta un material distinto que cada uno lo iba aportando. Claro. Juan, Llevamos taladro, sí. cuerda dinámica, tres madejas de cuerda semiestática, o sea que llevamos polea, bloqueador, llevamos de todo lo que hace falta en estos casos. Claro, para prevenir, ¿no? Ante una situación como la que os Sí, podíais claro, encontrar. aunque en un principio nos creímos que era bastante más fácil, de hecho nosotros íbamos pensando que en un rato estaríamos de vuelta, que yo iba a hacer prácticamente entrar andando a las cornisas que ya tenemos controladas y salir con el chaval prácticamente andando de allí, y sacarlo por el sitio que conocíamos, pero qué va, cuando llegamos allí vimos que no estaba en aquella zona, dijimos, esto está más complicado, y cuando ya lo vimos que nos lo señalaron desde abajo donde estaba, puf, vaya tela, ¿dónde se ha colado este hombre? Complicado. Vaya, vaya. Bueno, ¿cuánto duró entonces el rescate? Pues nosotros tuvimos toda la tarde, hasta las 9 de la noche, nos Wow. regresamos al parque. Madre, desde las 12 Y que porque, había claro, aviso. una vez que estábamos con él allí, hubo que darle barrita energética, hubo que darle agua y además subirlo poco a poco. Tuvimos tres tiradas de cuerda hacia arriba, primero escalando nosotros y después remontándolo ahí con las cuerdas semiestáticas, con poleas, ¿no? Lo íbamos subiendo hasta otro punto de una reunión de seguridad que montábamos y allí nos esperamos y otra vez los bom dos bomberos para arriba y uno acompañando a esta persona y otro detrás desmontando la instalación. Eso en tres ocasiones hasta llegar a la cresta, después la cresta anda toda la cresta, después hace montar otro rappel hasta bajarlo a una zona segura de rampa que ya pudimos bajar andando y darle toda la vuelta hasta el llano del Hendrinal y del llano del Hendrinal retroceder hasta Grazalema. Madre mía. En fin, debió, yo imagino que vosotros estáis preparados físicamente, pero el senderista debería de haber acabado exhausto, ¿no? Después de todo el rescate y después de terminar. Sí, la verdad que él estaba bastante apurado, ¿no? Consciente de la situación que estaba y que nos había puesto a nosotros, ¿no? Y la verdad que sí, en todo momento él lo reconocía, que era una barbaridad lo que había hecho y que no se le ocurriría más meterse, ¿no? Pero que bueno, en cierta medida lo que decía que se dejó llevar por los compañeros que También. entendía que sabían más que él, ¿no? Y bueno, pues al Claro. final terminó todo bien, pero que también podía haber terminado de una manera más trágica por la zona tan complicada en la que estaba, ¿no? Claro. Bueno, pues Nosotros lo sí. que sí, de principio el rescate se hizo con los cuatro bomberos que íbamos porque en realidad al no tener que transportar en camilla el accidentado no hacía falta más personal y además preveyendo que hubiera otros servicios, lo que el resto del grupo de rescate lo dejamos en prealerta por si ocurría cualquier otra cosa en la comarca por la cantidad de deportistas y de gente que había. Claro, De eso. hecho, cuando nosotros veníamos de vuelta ya saliendo allí, vimos gente en la cresta, ¿no? Gente que había subido la cresta y que les iba a coger la noche seguro al bajar. Me imagino que esa gente sí conocería mejor aquello y llevaría luz, ¿no? Pero ya era una barbaridad. A esa hora está allí en lo alto, Bueno, prácticamente de noche. madre mía. Eso te iba a decir, vosotros habríais estado todo el fin de semana, todo el puente, un poco, en fin, de guardia estáis, ¿no? Pero con la inquietud de un posible aviso, porque bueno, era increíble la cantidad de personas que se han trasladado durante este fin de semana a la Sierra de Cádiz y que han podido estar, pues como esta persona, ¿no? En lugares donde no se deberían de meter si no estás preparado. Bueno, nosotros sabiendo que había gente esperábamos que ocurriera algo. Al final no ha ocurrido tanto como se esperaba, porque el domingo, por ejemplo, no pasó nada. El sábado tampoco. Y ayer sí hubo este servicio y otro por la mañana que no llegamos a intervenir porque al final era una persona perdida ahí en la zona del Pajaruco, en Menocá. Pero cuando ya estábamos activándonos para salir, se encontró a otro senderista que lo guió y lo llevó al pueblo, ¿no? Pero vamos, que para la gente que había no es que hayan ocurrido muchos servicios. La verdad que ha estado tranquilo, exceptuando este que sí ha sido bastante complicado. Y bueno, sí que lo hemos comentado en numerosas ocasiones, ¿no? El hecho de que en los últimos tiempos, desde que la sierra está de moda, y sobre todo además también en esta época del año, de manera especial en el otoño, también en primavera después, pues son muchísimos los visitantes que se acercan hasta la Sierra de Cádiz, porque bueno, pues se promueve también desde luego el turismo en esta zona. Y lo malo es cuando sin experimentación ninguna se adentran en nuestra sierra y generan, bueno, pues esas situaciones que son preocupantes y alarmantes, ya no solo por su propio bienestar, sino porque ponen en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Como puede ser en este caso el grupo de rescate de montaña. Sí, vamos, es lo que hemos hablado tantas veces. Hay mucha inconsciencia en el tema de andar por la montaña, ¿no? A la montaña se puede ir perfectamente en esta época, con el tiempo tan bueno que hay, por, siguiendo los senderos que están señalizados y que vienen además en todas las redes sociales, están esos senderos perfectamente señalizados. Y el que los publica normalmente hace una descripción de la dificultad que tiene. No debe haber problemas en subir al Torreón por el sendero, no debe haber problemas en hacer el Pinzapá, en subir al Simancón, al Cao, a donde haga falta. No debe haber problemas. Puede haber una caída, una rotura de pierna, pero eso entra dentro de Normal, lo claro. normal. Pero estas cosas ya de querer rizar el rizo y todavía hacerlo más difícil todavía, y meterse en una zona de esta sin tener experiencia, porque el que tenga experiencia por allí, de hecho nosotros íbamos subiendo, escalando, y cerca de nosotros en la placa iba otro equipo de escaladores subiendo, pero vamos, te dabas cuenta de que dominaban perfectamente la técnica y que no iban a tener problemas, ¿no? Entonces, claro, sabes tus limitaciones, sobre todo, sabes tus limitaciones y sabes dónde te metes. Yo qué sé, yo me he movido por muchas sierras, incluso fuera de la comarca, y evito por todos los medios y siempre voy a zonas que yo pueda saber que yo y con las personas que vengan conmigo puedan salir perfectamente de allí, ¿no? Que no tengan un problema especial. En el momento que veo algo un poco raro, un poco difícil, un poco extraño, me vuelvo marcha atrás y ya está. Pero claro, meterse en aquel. Yo, la verdad es que me sorprendió el sitio tan difícil y tan malo y tan peligroso, ¿no? Y bajar tan bajo, ¿no? Porque yo en cierta ocasión me asomé allí, bajé un poco a ver si aquello tenía salida y vi las anclas y digo, por aquí los escaladores bajan, pero aquí hay que montar un montón de cuerdas para bajar, vámonos mejor por la crestería andando que llegamos antes. Fuera y llevábamos cuerdas, pero nos quitamos de. Y vi que calles, que las piedras estaban sueltas, que era una pedrera, y nos quitamos del peligro después de haber escalado la pared. Salimos. Anduvimos toda la cresta y salimos por el Endrinar. Pero estos señores, pues, no vieron nada. Que tuvieron que echarle valor, para llegar allí. En fin, valor y bueno, el sentido común que a veces se va también, ¿no? A la hora de dirigirse por algún camino o por Digo otro. lo de tener que echarle valor porque tuvieron que ser valientes, porque mucho antes la mayoría de las personas nos hubiéramos asustado y nos hubiéramos muerto. Claro. Ahí es donde está la cuestión, Exacto. saber distinguir una cosa, lo que es una actividad recreativa que termine bien, a meterte en un problema. Ahí es donde está la cuestión. Claro, sentido común, que es lo que decíamos antes, ¿no? A veces Exactamente, hay que tener un poquito. Bueno, pues es la última intervención realizada por el Grupo de Rescate de Montaña en este fin de semana, en este puente que hemos tenido. Y bueno, pues crucemos los dedos y a ver el que viene, ¿no? Dentro también de un par de semanitas que llega otro nuevo puente, a ver qué tal, a ver qué tal tenemos la sierra por entonces. a ver lo que va ocurriendo. Carlos Chacón, jefe del Grupo de Rescate de Montaña, muchas gracias como siempre por informarnos. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.